Buenas tardes, querida María Angresa. Estoy tan contento de estar hoy aquí contigo para celebrar el aniversario del Pingüino Siempre Llama dos veces. El programa de cine más famoso de la edad contemporánea. En esta noche de fiesta entregaremos los primeros Penguin Awards a las mejores audios radiofónicas de este programa, y que ha dado desde que naciera allá por el 23 de julio del año pasado. Hola, Matías. Buenas noches. Por fin me dejas hablar. Mira que eres pesado. Y damas y caballeros, qué barbaridad. Vaya vestido impresionante. Vaya escotazo de guapa, guapa, guapa que lleva María Angresa. Estás verdaderamente bella. Anda, Matías. No seas tonto, que me voy a poner colorada. Si te parece, vamos con la entrega de premios. Yo también tengo que decir que estoy verdaderamente atractivo porque me he echado el Just for Men esta misma tarde y que no vean cómo ideal. Se me ha quedado el pelo de sedoso y de cuidado. Ideal está Matías, qué lástima que no lo puedan ver, pero sí lo pueden oír, donde en esta maravillosa gala que les vamos a retransmitir, en la que vamos a dar el premio a la mejor entrevista. Ya, Matías, por favor, céntrate un poquito. Me centro, pero es que es muy difícil hacerlo. Levanta la vista, por favor. Con esos guantes de seda impresionantes que trae María Angresa, increíble. Si te portas bien, luego hago un Gilda en tu homenaje. Madre mía, qué barbaridad, que diría aquel. En fin. Bueno, queridos radiodientes, vamos al primer premio, si les parece, ¿no, Matías? Desde luego, si os parece, pues vamos a comenzar con el primero de los premios, querida María Angresa, adelante. Pues el primer premio va a ser para la mejor entrevista. En este año hemos traído al Pingüino grandes figuras del cine muerto, como Alfred Hitchcock o Ingmar Bergman, a Spiderman, a animales, como a un pájaro de los pájaros o a la araña que picó a Peter Parker, a cosas como el iceberg de Titanic o a HAL 9000, a Jack y Wendy Torrance, E.T., Orcos del Señor de los Anillos, David Niven y un sinfín de personajes que me dejo. Marian, Grisa, querida Marian, cállate ya y vamos a dar el premio. Estos son los nominados a la mejor entrevista. Tengo un chip muy abstracto y creativo. Adoro la pintura especialmente. En cuanto tengo un rato libre, me autoejecuto el PyBrush y empiezo a colorearme los píxeles. Y cuando acabo, le doy a imprimir pantalla y ala al Guggenheim a que me los pongan. HAL 9000. No quiero verte otra vez con esa maldita hacha. ¿Hacha? ¿Ha dicho hacha? ¿Qué hacha? Esta. Wendy, ¿qué tiene un hacha? Esto es inadmisible, lléveselo de aquí. Ven aquí, guarra. Solo quiero. Jack y Wendy Torres. No lo sé, yo creo que. Percutor. ¿Percutor? Tú, percutor. Chiste. Divertido. Muchas gracias, diré usted, sí. Kiko. Me con el ET. Drogaína. Qué chisposo. ET, el extraterrestre. Y el ganador es. Qué nervios, Matías, dilo ya. Estoy verdaderamente sudoroso, no puedo más. Tengo que decir, a ver, es que me cuesta mucho abrir el sobre con este pedazo de belleza aquí al lado. Uy, veamos, a ver. Sobres, por cierto, patrocinados por la cuenta naranja de ING Direct al 4% TAE desde la primera peseta. Matías, que no podemos más. Sin gastos ni comisiones, el vencedor del premio a la mejor entrevista de estos Golden Penguin Awards es E.T., el extraterrestre. Pasamos a escuchar esa entrevista. Para este merecidísimo homenaje, contamos con la presencia del mismísimo E.T. Oh, Elliot. Bienvenido, o debería decir bienvenida, porque si hemos de ser sinceros, ni siquiera sabemos su verdadero nombre, ¿no es cierto? Testículo, au. Si no quiere hablar de su vida personal, tendremos que respetarlo, claro. Cacahuete. Hablemos de su trabajo. Cacahuete. Por favor, a ver. Por favor, señor E.T., cálmese. Au. Pupa, Elia. Decía que íbamos a hablar de su trabajo, don E.T., vamos a llamarlo así. Sí. Don E.T. Au. Don E.T. No bueno, te burles del pobre E.T. en su cara. Quiero me ha resultado gracioso. Elliot, Kikos. A ver. Au. E.T., por favor, mire. Au. Queremos hacer una entrevista seria, rigurosa, ya que el otro día hemos estado hablando de su trabajo y hay tantas conjeturas, tantas cosas que la gente quiere saber. Por ejemplo, ¿a qué se dedica usted? ¿Es biólogo, jardinero, traficante? Panadero. Caracoles, Elliot. Elliot caracol. Pan. Entiendo. El secreto... Panochita. Au. ¿Panochita? Eso sí me suena más a biólogo. Au. Jardinero. Pan, es que pistola. Se le ve recoger hierba, recoger hojas. Elliot, M&M's. Ah, no. Ya sé por dónde va usted, pero no. A ver. Testículo. Usted sabe demasiado vocabulario. ¿Podría decirnos si ya había estado en la Tierra antes? Teléfono, vía satélite. Ah, au. ¿Y le gusta nuestro planeta? Au, M&M's, Kikos. Mm. Cerveza. Parece que te tiene hambre. Vamos a intentar remediarlo enseguida. Por favor, Ete, tranquilo. Au, nervio. Au, y testículo. Claro, yo es que quería hacerle una pregunta un poco comprometida, pero lo veo un poquito testículo. Alterado porque yo está me muy ha llegado, alterado, sí. Me ha llegado una cierta información. Es cierto que en un principio usted no iba a venir, pero que sus problemas con la justicia le hicieron ver la Tierra como un posible escondite y su supuesta pérdida fue en realidad un intento de escapar. Drogaína. Raya, quiero drogaína. Y no es más cierto. Señorete. No intente escabullirse. No testículo. Es más cierto que dejó usted que le vistieran y maquillaran. Farruquito. Y se ha estado ganando la vida como el doble de acción de Pocí. Farruquito. Está bien. No vamos a meter a más gente en este asunto, pero yo voy a continuar investigando. Elio Farruquito. A ver, vamos a dejar todos esos temas a un lado y vamos a cuestiones más prácticas. Por ejemplo, teléfono. ¿Cuánto dura la batería de luz de su dedo? Orange. ¿Es orange la batería de luz de su dedo, señorete? Antes amena, ahora orange. Yo pensaba que iba a pilas. ¿A pilas? No lo sé, yo creo que... Percutor. ¿Percutor? Tú, percutor. Chiste. Divertido. Muchas gracias, muchas gracias, dile usted, sí. Kiko. Me con el ete. Drogaína. Qué chisposo. ¿Crees que no hay quien le haga una pregunta seria? Panadero. No le den más cerveza, por favor, que pelota. Luego se nos pone pesadito. A ver, gasol. Yo quería hablarle de otros temas, pero es que usted no me deja gasol, hablar. Vete de Grizzlies. Oh. Que se venga aquí. Usted sí que podría jugar bien. Está a bien ver. Informado. Sí. Sí, yo creo que llevan la Tierra más de lo que dice. Vía satélite. No solo el satélite. Yo sé que usted tiene aquí un gran amigo. Dame tu teléfono. Del que ha aprendido... ¿Tienes todo el arte de sanar, porque no nos quiere decir el dedo cómo lo ilumina, pero yo sé que usted puede curar heridas. ¿Es verdad que esos poderes los aprendió del mismísimo Carlos Jesús? Orgasmo. Encender bombilla. Bueno, a lo mejor la relación con Carlos Jesús era un poquito de otra índole, pero no vamos a... No. No vamos a entrar porque entiendo que a lo mejor es un tema un poco embarazoso para usted. Quiero tu teléfono. Eso tal vez después si se porta bien. No, pero es para llamar a Elliot. Ah, Elliot. Ah, sí, tú conoces. ¿Es cierto que usted le propuso a Elliot irse a vivir juntos? Sí. ¿Y qué le dijo Elliot? No. Ay, pobre. En fin, bueno, mire. Triste. Sí. Venga, la última pregunta. Y ya le dejamos que se vaya a comer. Tranquilo, sí, tranquilo, sí. Mire. Tranquilo. Es una pregunta larga, quiero que se concentre, ¿cerveza? Por favor. ¿Cerveza? No, más larga. Pero... Mire, su salto a la fama se produjo hace ya muchos años, en el 82. Butter. Y desde entonces se han sacado ediciones remasterizadas y extendidas cerveza de la película. Rica. Pero a usted no le han vuelto a llamar. No. ¿Cree que tras el regreso de otras viejas glorias como Rocky Balboa o Indiana Jones, Rocky. Sería posible volver a verle en la gran pantalla? Oh, Rocky. Rocky 8. Bueno, y después de esta escalofriante entrevista... Impresionante, querida María. Es que me ha dejado sin palabras. Pues bueno, ahora nos toca entregar el premio a la mejor labor de corresponsalía. ¡Ay, que me trabo, Matías! Ayúdame, por favor. Y eso que yo no me había quedado sin palabras, damas y caballeros. ¡Vaya barbaridad! Para que te quedes sin palabras tú, madre mía. Es que esta gala nos está poniendo a todos muy nerviosos, ¿verdad? Estamos impacientes por saber quiénes van a ser los ganadores de estos premios. Yo diría, querida María, que estoy nervioset. Es que con este hombre no se puede, de verdad. Es un no parar de reír. Me encanta que la gente no deje de aplaudir en estos instantes, porque yo tampoco dejaré de hablar. Bueno, que si no se nos va el hilo y nos pasamos aquí toda la noche hablando. Matías, que decíamos, el premio a la mejor labor de corresponsalía se lo vamos a dar a Samu, que está un poco tarado, pero bueno, se nos coló en la casa de Javier Fesser en directo y eso hay que premiarlo, ¿verdad que sí? Desde luego que sí, un aplauso para Samu. Cine exótico. Cine exótico, nuestra sección de corresponsales en El Pingüino Siempre Llama dos veces. Hoy teníamos especial Javier Fesser, como han podido ya comprobarlo. Y bueno, esta música ya la asociarán con la figura, con una figura de mucho carisma. Se llama Samuel. Y hoy todavía no sabemos dónde está. ¿Qué tal, Samuel? Hola, muy buenas, pingüinos, muy buenas. ¿Dónde estás? Estoy en La Moraleja, tío. Estoy aquí con la Yesen madrileña. ¿Y qué haces ahí en La Moraleja? Estoy en el patio de Javier Fesser. ¿En la casa de Javier Fesser? Estoy aquí y estoy revisando su cubo de basura y no sabes lo que estoy encontrando aquí. Está rico. ¿Qué tira? A ver. No. Estoy en la parte de papeles, no lo orgánico. ¿Queréis que hurgue en lo orgánico? Bien. No. En los papeles. ¿Está escribiendo algo? Está trabajando. Pero, espera un momento, que viene alguien. Espera. Cuidado, tío. Cuidado, Samu, ¿eh? Ten cuidado, que no te descubran. Que luego nos empapelan nosotros. Espera, me voy a apartar. Lo tengo aquí. Venga, ya. Espera un momento, que salto. Anda, mira, aquí hay un proyecto de guión. Remake de Cabeza Borradora. Y pone reparto. Pone Torbe. Este es el de las pelis porno, ¿no? Sí. Tenemos a Antonio Resines, Pataki, Quique San Francisco y Jorge Sanz. Pone aquí. Lo que pasa es que está en muy mal estado este papel. Oye, ¿sí? aquí hay otra cosa, ¿eh? Pone Barrio 2. ¿Barrio 2? Pone Barrio 2. Eso se está pasando. Llega, pone proyecto provisional. El chico del final no se suicida. ¿Queréis que rebusque algo más? Rebusque algo más. Aparte, dinos algún cotilleo. Me refiero a cotilleo de basura. A ver. Cotilleo de basura. Sí. Aquí hay bombonas de gas butano, pero esas pequeñitas. Ya sabemos que nuestro amigo fue. No me preguntes por qué. Hay también botellas Dick. Hombre, de algo se tienen que ayudar los artistas para inspirarse. Y claro. Fregasuelos, muchos fregasuelos. No me preguntes por qué tiene bolsas llenas de fregasuelos. ¿Para qué puede necesitar tanto fregasuelo? Y pues no sé, tío, que esto lo veo muy arriesgado, ¿eh? Yo me voy a aspirar. Bueno, Samu, no te arriesgues más. Samu, ¿qué ocurre? Ah, Samu. Nos están interceptando la llamada. Ostras, esto me parece que son los servicios secretos. Jaime. Vete, sal corriendo, Samu, sal corriendo. Impresionante la labor de Samu, ¿verdad, Matías? Desde luego que sí, querida Marian, increíble. Y además Samu no trabaja solo, trabaja dentro de la sección de cine exótico, pero no estaba solo. Le acompañaba el mayor experto en lubinas asadas del mundo y de cine oriental, Javi, que con sus crónicas sobre anime, manga y gladiolos nos dejaba a todos con la boca abierta. Para el premio a la mejor crónica oriental del año, que escuchamos a continuación. A finales de los años 70, quisieron hacer un manga de Spider-Man, pues basado en el cómic de Marvel, y la verdad es que no tuvo mucho éxito. Así que, ya que tenían los derechos comprados, pues dijeron, vamos a hacer algo. Y se les ocurrió hacer una serie de televisión con un presupuesto bastante bajo. Entonces, bueno, tenemos a nuestro Peter Parker, al japonés, que resulta que es ni fotógrafo ni estudiante, es motero. Y entonces un día va con su Yamaha por ahí y se encuentra a un ovni que se estrella y le deja así medio moribundo. Y cuando se recupera, pues resulta que tiene poderes. Es el ovni del chapapote ese. ¿O no? Sí, y tiene una araña que le habla y todo. ¿La araña habla? Sí, como Nuria. La araña habla. Entonces el tío pues tiene ahí su coche que vuela y tira misiles. Pero no es motero. Sí, pero luego se pasa el coche. Ah, se pasa, mira. Que le van a la moto. Es como Rosy, ¿no? Entonces el coche vuela y se mete en un robot gigantesco que se llama Leopardón. Y el robot, pues en todos los episodios se tiene que dar de hostias con el tío metido de muñequito de turno. Entonces el presupuesto de la serie era tan bajo que los efectos especiales agotaron el presupuesto en el capítulo 5. Y la serie dura 41 capítulos. Y para postre, cuando estaban rodando el capítulo 10, robaron el traje del robot de Leopardón. Así que en el resto de las peleas que hubo de la serie, tuvieron que montar por edición las peleas que habían grabado antes y todos los episodios acaban igual. El tío coge, le tira una espada al malo, le saltan unas chispitas y se muere. Gracias por este premio. Suficiente, querido Javi. Da, seguimos. Llegamos al momento estelar de la noche, el premio al mejor dramático, un género que en El Pingüino Siempre Llama Dos Veces hemos cultivado a diario, desde el primero, Woody Poppins, pasando por Mar Adentro, Indiana Jones, Casablanca según Tarantino, Star Trek según Rocos y Freddy, 2001 Odisea en el Espacio, Regreso al Futuro, E.T. Bond, La Pasión de Cristo según Takeshi Kitano, Los Pájaros Bolcheviques de Hitchcock, El Señor de los Anillos, Star Wars, 300, La Edad de la Inocencia, Blade Runner, Seven... Dios, pero qué tía más pesada. Estos son los nominados al mejor dramático del año. ¡Es demasiada energía! ¡No lo soportará! ¡Tienes que parar al doctor Amor! ¡Pare, pare! ¿No ve que va a reventar el DeLorean? Jamás había visto tanta energía concentrada en un solo punto. Regreso al futuro. Sí, Doc. Chinorris, bienvenidos a mi programa de humor amarillo, que contará con un solo participante, Jesucristo. La pasión de Cristo según Takeshi Kitano. Los folios del apocalipsis se cruzan en mi camino. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cortan como estudiantes de segundo! Indiana Jones y la penúltima cruzada. ¡Ah! ¡Ah! And the winner is... La pasión de Cristo según Takeshi Kitano. Y Jesús fue negado tres veces por Pedro. ¿Tú me negarás tres veces, Pedro? Mire usted. No, mentira. Ya va una. ¿Pero de qué vas, tío? Que te digo que no. ¿Llevan dos? Que te ha puesto tres cuadrigas a que no. ¿Tres? No, mejor cuatro. ¿Ves? La tercera. ¿Qué te he dicho que cuatro? Que es la tercera vez que me niegas. Me debes cuatro cuadrigas, mire usted. Ande, que te la pique un pollo, que te la pique un pollo. Yo me voy de esta secta. Y no solo fue traicionado por Pedro, que no. Después de la opulenta y última cena a Judas Jackson... Le vendió a los fariseos y a los Scorpions, que cayeron con ímpetu heavy sobre el Mesías, el Salvador, el Cordero de Dios, el enviado, recibido mensajero, el cartero del Señor, el transportista divino, el extremo izquierdo a la pívot del hippie de Jerusalén, el marxista de Judea. Los enemigos de la fe cristiana y de otra cosa le dieron dos opciones. Morir clavado y ensartado y empalado en una cruz de alerce o someterse a las pruebas del castillo de Takeshi Kitano. Si Jesús sobrevivía a esas duras pruebas, demostraría así su naturaleza divina. Jesús, que no era tonto, eligió la segunda opción. Y fue el primer participante del concurso Humor Amarillo. Hola, Chinorris. Bienvenidos a mi programa de Humor Amarillo, que contará con un solo participante, Jesucristo, el que andaba sobre el agua. A ver si ahora el listillo puede. Transformers y ver Humor Amarillo. Vamos con nuestra primera prueba. la de las zambostias. Ahí tenemos al Mesías. Coge carrerilla. ¡Allá voy, mire usted! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Menudo hostión pagano se acaba de zampar nuestro Salvador. Pues como lo salve todo así... A ver si la segunda prueba se le da mejor. ¿Cuál es? El laberinto islámico. El Mesías tendrá que sortear a los malvados fundamentalistas envueltos en goma 2 sin que se inmolen a su paso y cruzar el Mar Rojo sin tocar sus aguas. ¡Veamos! ¡Va a entrar! Señor, mire usted, ten piedad. Comienza la prueba. Jesús entra en el laberinto. ¡Atención! Primer encontronazo. Es un clérigo sarraceno. ¡Oh! Intenta convertirlo. Pero está siendo poco convincente. Jesús pasa de largo sin perder puntos de maná, bendito. Es que es un cristiano de nivel 20. Ojo que el individuo que ahora se le acerca lleva algo debajo de la gabardina y no son roles. ¡Cuidado, Jesús! Este Jesús prometía mucho la entrada. Según una información de última hora, el número de fieles cae en un 50% tras esta prueba. Bueno, ha perdido los brazos, pero aún le queda la providencia. Pero ahora no le podrán crucificar. Que le cuelguen de un árbol. Jesús pasa cercenada la última prueba. Si consigue pasarla, llegará a la estancia del jefe Takeshi, que le concederá el perdón. Bueno, ya sabemos que Takeshi es un puñetero taoísta. Un taoísta puñetero. Vamos a ver si en esta prueba... los cañones apologéticos. A continuación, Jesús, que se está poniendo las protecciones, deberá superar el puente mientras le bombardean argumentos anticristianos. Si existiera Dios, no habría guerra. Este le golpea de lleno en la boca del estómago. Parece que va a perder su fe, pero se reincorpora. Ahí viene otro con mala intención. ¿Por qué Dios ha dejado que mi mamá muera? Vaya golpe, a punto de ser eliminado. Ese le ha dado bien bajo la toga. Parece que se desploma. Si Dios existiera... el padre Tomás jamás me hubiera pegado la gonorrea. ¡Oh, no! ¡Han matado al Mesías, Cudeiro! ¡Aleluya! ¡No, espera! ¡Se está levantando! En un último acto se incorpora y accede a la estancia de Kitano. Escuchemos la conversación entre los dos. ¿Mire usted? ¿Mire usted? ¡Oh, por favor, gran Takeshi! ¡Me arrodillo ante ti, mire usted! ¡Sálvame de la cruz! ¡Watashi wa sore o kanjiru! ¡Watashi wa shinjitai nai! ¡Kami no donna kurasu aru ka! ¿Pero qué dice, mire usted? ¿Que alguien me traduzca? Oh, no, si nos había pasado por alto. Jesús no sabe japonés. ¿Cómo se la han jugado estos fariseos al joven carpintero? Me parece que esto va a acabar mal. ¿Pero qué veo? Un coche aparecido de la nada y ha proyectado al Mesías 50 metros allá del castillo de Takeshi. ¡Akutai! ¡Sore wa atashi no kuruma datta! El automóvil que se ha cargado al Mesías es un DeLorean y está saliendo de él un extraño personaje. ¿Dónde estoy? Qué chino más japonés. Adoro todo lo oriental, sí. La noche se está terminando y yo cada vez te odio más, querida Marian Grisa. Lo mismo opino, reportero de Pacotilla. Mientras Marian y yo nos amamos, vamos a por el premio a la mejor canción, el mejor tema musical de este año. No, pero antes quería recordar que este ha sido un género que tampoco hemos descuidado y que... Estos son los nominados a mejor canción. Maria. Just kiss a girl named Maria. She kicked me on the ass for the leader of a clan of Warcraft. Un elfo anónimo por María. Pues es Navidad y yo la quiero disfrutar. Laxantes a mí. Marian Bontrap por Ya es Navidad. ¿Quién gana ver más Walter Lee Mami Rose? Cada cual un porqué, menudo follón. E Ingmar Bergman por Onanismo. Y el ganador, aparte de Siriana, es... sé si la abstracción... ¡Onanismo! ...va a ser la solución... ...a la dicotomía vista aquí... ...no sé lo que quieres decir... ...filosofía, sí o no... ...Occidente se raya un montón... Marrusón y Checán, Ortega y Platón, cada cual un porqué, menudo follón. Onanismo, onanismo, onanismo, onanismo. Sócrates ya lo apuntó. Los sofistas dijeron que no. Y Platón terminó por acudir a un demiurgo y a Frenesí. En una cueva donde no se ve. La verdad es algo superior. Thomas Hobbes, Arthur Hume y también David Locke. El sueño y la razón provocamos truos. Onanismo, onanismo, onanismo, onanismo. Enhorabuena, y ahora vamos con los premios a la mejor personalidad, querida Marian, entre los que lamentablemente ya no me encuentro. Vaya una mierda de concurso. Premios a la mejor personalidad. Estos son los nominados. Nena, oh yeah. Deja que el doctor Amor te dé su medicina. El doctor Amor. Te lo puedes tomar 3 veces al día, pero yo si quieres te doy sobredosis. Y ahora mismo estoy subido en la O... de Hollywood. Jay Salvory está en la W. ¡Yay! No me escucha. Salta una letra, José Antonio. Bueno, allá inténtalo, voy. Venga. José Antonio. Amigos de Cuarto Pingüino, seguimos desvelando la verdad. La verdad que decía Expediente X que estaba ahí fuera, pues no, se encuentra aquí dentro, en Radio Villano. Iker Jiménez. Y el ganador es... ¡Qué nervios! ¡El Doctor Amor! ¡Impresionante! Un fuerte aplauso para el Doctor Amor. Un fuerte aplauso para el Doctor Amor. ¡El Doctor Amor! Que... Vaya, Matías, parece que el Doctor ¿Dónde Amor está no el Doctor está? Amor? Ha debido de tener un problema en la cama. Bueno, pues en ese caso vamos a darle el premio al segundo clasificado. ¡Ay, que me pongo nerviosa! ¡Iker Jiménez! ¡Un aplauso para Iker Jiménez! Gracias, querida Marian. Qué grata sorpresa llevarme este premio. Un premio que yo no me esperaba. Pero mira tú por dónde, por si las moscas, había preparado un discurso. Un discurso en el que, amigos del querido auditorio, vamos a hablar de fantasmas. ¿Pero qué pasa? Fantasmas. Esos seres extraños. Muchos los han fotografiado. Se desconoce su verdadero paradero. Son... ¿Cómo? A ver. ¿Cómo Iker Jiménez? ¿Cómo Iker Jiménez? Son... ¡Hombre, José Antonio! Son fantasmas. Bienvenido a esta gala de los Golden Penguin Awards. No, sois todos unos sacos de basura. Yo aquí... Querido José Antonio, ¿qué forma es esa de hablar? Hablando más con poco todo educada. El mundo. Y no, Antonio. Ya estoy hasta las narices. ¿Eh? No, pero... Porque, a ver, yo he tenido la suerte de tener amigo allí en Saibori y vosotros sois todos unos sacos de mierda, pero unos becarios. Este no me vengáis con excusas. Sí, José Antonio. Me has traicionado. Amigos yo de Cuarto Pingüino, íbamos a hablar de fantasmas nada. Y aquí tenemos uno. El primer fantasma de la... ¡Uy! Se nos acaba el tiempo. Gracias por haber acudido a estos premios. Gracias a todos. Gracias a todas.